Buenas tardes. Comienza Masa Crítica, las 5 y 5 de la tarde del día viernes 13. ¿Viernes 13? Sí. Viernes 13 de septiembre. Han pasado muchas cosas esta semana. Fue el día del maestre. Sí. Maestre. ¿Maestre no es algo de la música? No, maestre es también la persona. ¿No tiene que ver algo la persona que está dentro del barco? El maestre. Ah, puede ser. Me suena algo de alguna disposición de eso. Del barco. Del contramaestre, ¿no viste? No sé. Bueno, sí. Del maestro, la maestra y el maestre. Ajá. Un aniversario del golpe de Estado en Chile. El mismo día. Exactamente. ¿Algo más había sucedido? ¿El 11? No. ¿De septiembre? No. El 9 es el día de que se aprueba el voto femenino. Sí. Y hoy, ayer. Ayer. ¿Qué fue ayer? Hoy es el día del intérprete de lengua de señas. Ah, ahí está. Pero ayer era otro día de algo. No me acuerdo. Que no me acuerdo. El 11 de septiembre también fueron las caídas de la Torre Gemela. Sí, eso a mí no me importa. Esos autoatentados que se hace Estados Unidos para perpetuar sus negocios, cuales sean esos, sí, sean de los laboratorios o de la industria de la guerra, la verdad que me tiene sin cuidado. Así que bueno, comenzamos este programa que se trata de brujas. No brujos, sino brujas. Capaz que brujes, pero sobre todo brujas. Porque somos, como dijeron un día... Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Sí, no era eso, igual. Fanáticas de la vagina. ¿Viste la gente que se pone como que todas mujeres, mujeres? Ah, mujeres, mujeres, todo lo que tiene vagina es mujer. Y todo así, sí. Se le llama así como fanáticas de las vaginas. Este programa tiene que ver con las brujas, no con las vaginas, sino con las brujas y los poderes que tienen estas personas brujas. No con los brujos. No. No nos interesan los brujos. No. Capaz que algún bruje, una persona trans bruja y todo así. Uh-huh. Y la consigna de hoy se trata de... ¿Con qué? No sé cómo redactarlo, porque yo siempre lo digo mal. Pero explícalo, o decilo en voz. Sería, ¿qué cosa detectás en tu persona que vos entendés que es algo de brujería, ¿no? Algo de ser brujo. De bruja. Ser brujo, bruje o bruja. Claro, acá en la consigna en el sí. Facebook dice, ¿qué poder identificás como brujería en vos? Eso. Pero no es como que te hicieron una brujería. No, sino como vos tenés un poder que es como de magia o de hechizos o de encantamiento y así. Exacto. Porque vos te acordás que vos habías dicho que tu poder... ¿Cuál era tu poder? No, pero mi poder no tiene que ver con ser la brujería. Mi poder es oler cosas. ¿Ese? Claro. Y tengo otro poder, darme cuenta cuando algo está tejido a mano o no, pero tampoco es de la bruja. Ah. Es un poder bastante pedorro. ¿Por qué pedorro? Porque no lo puedo usar para nada. No puedes salvar al mundo dándote cuenta si algo ha sido tejido a mano o industrialmente. Vamos a hablar también. Sería como... Claro. Te imagino una trama de una historia en la que darte cuenta que algo fue tejido a mano o no te haga salvar al mundo, ponele, o a dos personas. Con eso yo me conformo igual. Bueno, la consigna es esa. Vos, Justin, ¿qué es lo que considerás que tenés como un poder de bruja? Cuando alguien no me cae bien, hay como algo que internamente me dice que por algo no me cae bien y después termino teniendo la razón. Mirá. ¿Viste cuando te dice yo tengo el presentimiento de algo va a pasar, una cosa así? Bueno, eso. Eso identifico. O sea, como que podés leer a las personas. Tengo muchos amigos que no sé conocen si a alguien, claro, y dicen, esa persona no me fiaría. Arre. Sí, que te la tiran así y vos te quedás. Y vos decís, bueno, qué sé yo. Y con el tiempo, sí, como que... Igual yo creo que si le das mucho tiempo a cualquier persona, te va a defraudar. Una cosa es defraudar igual y otra cosa es cagarte, ¿no? Sí. Son cosas como diferentes. Volvamos a las brujas. Igual. Sí. La consigna es esa. Hay que decir, ¿qué poder identificás como de ser brujo, de tu parte bruja del asunto? Uh-huh. Y nos contás. Sí. Pueden escribirnos al Facebook, que está ahí la publicación para que escriban abajo, o también en la historia de Instagram, y después también nos pueden mandar mensajes al Facebook o al Instagram sobre cualquier cosa que quieran que hablemos o que estamos hablando, y pueden comentar ahí. También pueden escribir al WhatsApp de la radio, que es el número 221-670-5190, y estamos transmitiendo, que hoy no lo dijimos, por Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez. Así que bueno, arrancamos así el programa con Brujas. Lo que te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Que estamos escuchando es Mansa Locura. ¿Te gusta, Justin? Me encanta. Haceme un análisis breve, muy breve, sobre esta música que estamos escuchando. A ver, Cami, ¿le puedes subir un poquito el volumen? Bien. Vale, vamos. Bueno, por ejemplo, lo que tiene es un ritmo como característico, que es, como que va en un ritmo de comparsa, por así decirse, para bailar, y lo que tiene y lo que resalta es que todos van acompañando ese ritmo, y lo que van resaltando alrededor de eso son los instrumentos de viento. Entonces acá la preponderancia la tienen los instrumentos de viento, que van tocando, cantando, simulando la melodía de una voz, ¿no? Ahora está pasando en la guitarra. Y hay como una sensación de bajo medio de todos escucharon cuarteto, ¿no? ¿Alguna vez? Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Yo el bajo no lo escucho nunca, es mi poder brujeril, no escucho el bajo. Bueno, el bajo es como que te va marcando ahí la pulsación, ¿no? Esta sensación de... Igual era breve, yo quería que me digas, está buena. Está buenísima, es re bailable. Escuchen los vientos que están zarpados. Mi hermana hace los vientos en esa. Sí. La traversa hace. ¿Está bueno? Obvio, es mi hermana. Obvio. Saludos a mi hermana que sí. Se llama Selene. Bueno. Y a mi otra hermana que no hace vientos. Pero es una genia también, se llama Barbara. Bueno, vamos a hablar de algo. Yo la verdad no sé cómo calificarlo. Pero vamos a hacer una breve reseña de lo que estuvo sucediendo, como para enterarnos de lo último y ponerlo en un contexto, en la organización del encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, sexuales y no binarias, o, como le quieren llamar las personas que se lo robaron, Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Por qué digo que se lo robaron? En el 1 de junio, en la plenaria que se realizó en el rectorado, se arma, como venía armándose en las anteriores plenarias, como una cuestión de cantitos de cancha, uh-huh. Sin ningún tipo proyecto de que se resuelva algo en esos lugares, creo que de parte de nadie de los que están ahí integrando partidos ni organizaciones. Y digo nadie porque todo lo que sigue después da la sensación de que las personas que están, sobre todo en partidos, y la mayoría ahí son de izquierda, ya se lo veían venir porque tienen como un recorrido en cuestiones políticas de organización entre muchos partidos. Entonces, para mí, todo esto se veía venir. Y simplemente, de un lado lo hicieron y del otro lado lo dejaron que suceda. Lo que sucedió fue que uno de los partidos que estaba en la comisión de organización del encuentro rompe el día del 1 de junio la plenaria llevándose el sonido. Como que se empiezan a gritar, qué sé yo, lo que sucedía siempre. Y este sector, que pertenece al PCR, grupo, partido, que no se identifica, digamos, las mujeres del PCR como feministas, de hecho, se reivindican como no feministas, dicho en varias oportunidades. Igual no tienen que ser feministas, ¿no? Pero me parece como un punto importante también. Se lleva el sonido y se va de la plenaria, sin haber tenido ningún tipo de resolución de nada al respecto. ese mismo fin de semana y en el transcurso de la semana siguiente empiezan a aparecer en redes sociales como un Facebook supuestamente oficial, un Instagram supuestamente oficial del encuentro y correos de cada comisión. No sé, correo de alojamiento, no sé cómo se llaman. Alojamiento, pipirulo, 34encuentro, @gmail, ¿se entiende? Todas esas situaciones, digamos, virtuales o de redes, generan como la sensación de que esa posición o las personas que están llevando adelante esas redes son las oficiales, o de pronto eso está consensuado con todas las personas que estamos en la organización. Cosa que no es cierta porque nunca nos derivaron las claves, ni las contraseñas, ni nada. A nadie, porque yo no sé si las tienen que tener todo el mundo, pero qué sé yo, como armar un grupo y trabajar redes, como se trabaja redes con cualquier grupo que tiene redes. Ese mismo fin de semana y en el transcurso de esa semana, lo que sucede es que en la comisión de finanzas empiezan a echar gente. Les cuento cómo funcionan. Los grupos de WhatsApp de cada comisión se agregaban personas y todas esas personas se las iba poniendo de administradoras para que no haya nadie que controle, digamos, la entrada y la salida, sino que todas podamos meter gente o no. En la comisión, en el grupo de la comisión de finanzas, que no es para mí un tema menor, las finanzas, ninguno es tema menor, pero digamos como que el finanzas es la que tiene que evaluar presupuestos y todo eso y al que se le tiene que pedir el dinero para realizar cualquier cosa de parte de cualquier otra comisión, empieza a echar gente. Una persona del PCR empieza a echar gente de esa comisión, de los grupos de WhatsApp. Y de otros grupos, de otras comisiones, directamente se cerraron las reuniones públicas. O sea, se dejó de convocar. En estas redes oficiales estoy hablando. Las comisiones se siguieron juntando, la de cultura se siguió juntando, a pesar de que no se convocó más desde ese lugar. Creo que la de seguridad también, la de alojamiento creo que nunca más llamó a una reunión. Pero empezó como a formar, a trabajar todo muy irregularmente. La única comisión, digamos, que no... Las dos comisiones que no le dieron entidad desde estas, de, digamos, desde el PCR, fue la Comisión Plurinacional y la Comisión de Inclusión y Accesibilidad. Cosa que para mí, políticamente, digamos, analizándola políticamente, me parece súper raro porque no veo cuál es el rédito político de no tomar, digamos, la accesibilidad como una posición política en el encuentro, pero bueno, no la hicieron, no la plagiaron, digamos. La cosa es que las comisiones siguieron funcionando, hubieron varias que siguieron funcionando con la participación de todas las mismas personas que antes, como contenidos, organización y logística. En finanzas echaron a todas las que no eran PCR y Patria Grande. Entonces, esas comisiones siguieron trabajando. La comisión de contenidos se reúne. Se discutió mucho los contenidos y los nombres de los talleres porque, no sé, vos, Justín, si has participado en anteriores encuentros, los nombres de los talleres siempre han sido mujer y la temática correspondiente. Por ejemplo, mujer y trabajo agrario, mujer y ciencia y tecnología, mujer y medios de comunicación. Lo que se quería era sacarlo de mujer, mujer, mujer, porque hay muchas personas que van a los encuentros que no se autoperciben como mujeres. Entonces querían como dejar de ser excluyentes en los títulos de los talleres. Eso se debatió un montón en contenidos, se debatieron los contenidos también que dejen de ser como binarios y referidos a la mujer. También se debatió que estén atravesados por la racialidad, digamos, por el anticapacitismo, por todo eso, digamos, ¿no? La heteronormatividad también se la quiso sacar. Se debatió un montón. Y se llegó al sábado pasado, en las que se terminaban de reunir y vieron taller por taller, que son 114, uno por uno, revisando todos los contenidos. Los contenidos son, en los talleres, temas que actúan como disparadores para que empiece el debate adentro del taller. Uh-huh. No es algo de lo que hay que hablar sí o sí, no es que alguien va a ir a hablar de ese tema y todas las personas que asisten a este taller van a mirar embelesadas cómo habla una persona. La idea es que sean disparadores para que se empiece a fomentar, digamos, el debate y que las personas vayan opinando sobre ese tema puntual. Y en general son temas que necesitan ser debatidos. O sea, porque hay algo ahí que no está resuelto o generan una problemática en lo cotidiano o lo que sea. Entonces, digamos, todas esas características se fueron contemplando en el trabajo de estos 9 meses, que fue una de las comisiones que trabajó hasta ahora. Y lo que sucedió es que ese sábado, el sábado pasado, se arma una lista de 114 talleres, cuando la anterior había sido de 70 y algo, o sea, se agregaron bastante talleres, se contempló todo esto que te estoy diciendo, de la no heteronormatividad, del no binarismo, de la racialización, de que se contemplen las culturas afrodescendientes, los pueblos originarios, el anticapacitismo. Y el domingo, en las redes supuestamente oficiales que maneja el PCR, suben otro listado de talleres como oficial. Uh-huh. Generando un montón de frustración y bronca, sobre todo en las personas independientes, que la mayoría de las personas que trabajaron en la comisión de contenido son independientes, respecto de eso, porque estuvieron debatiendo, aguantándose malos tratos, que les falten el respeto, que las ninguneen, que las sigan llamando mujeres, que digamos, toda esa situación, para que al final igual el PCR haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque tiene las redes. ¿Y por qué? Porque tiene como la aureola de ser lo oficial, cuando en realidad son personas que se roban el encuentro sistemáticamente en cada ámbito en los que están. Y digo roban porque ellas mismas no te dan el debate ni argumentan nada. Creen que tienen la potestad de hacerlo. Y por eso digo que hay como una cierta complicidad de las otras agrupaciones que saben que se va a pasar. Era, para mí era obvio, si hicieron las redes y tienen esas claves y no se las estamos exigiendo, ni bajando esas redes ni nada, es porque estamos permitiendo que eso suceda, para mí. O sea, una cosa son tres personas independientes, que la verdad que tenemos pocas herramientas políticas, si querés, para trabajar esa situación, que partidos completos de personas que pueden, digamos, tomar otras medidas. Para mí. Lo que hicimos igual en la comisión de contenido fue empezar a darle publicidad a los 114 talleres, que son los consensuados y son los verdaderos, digamos, los oficiales y los que se deberían trabajar en este encuentro, por todos los medios de comunicación y por todas las personas que se pudieron, para que se vea que en contraste con lo que se publica en las redes de las mujeres del PCR, son diferentes. Y que se empiece a ver, porque esto no es la primera vez que sucede en la organización de los encuentros, que la gente del PCR se da dueña de algunos aspectos y los impone. Pero se tiene que empezar a ver más masivamente, porque el año que viene, cuando se organice en otro lugar cualquiera, las personas otra vez van a estar desprevenidas de que las prácticas del PCR son antidemocráticas, intolerantes, totalitarias, racistas, nacionalistas, heteronormativas, capacitistas y de todo. O sea, que se empiece a ver eso, porque si no, es como un trabajo de todos los años, ¿no? Empezar a cambiar eso, como primero con buenas maneras, debatiendo, qué sé yo, hasta que un día te pasaron por arriba porque igual tus maneras no son las de ellas. Entonces, cuando una persona tiene maneras violentas, agresivas y autoritarias y vos no, digamos, las relaciones de poder van a ser como, indefectiblemente van a quedar del otro lado. Pero por eso me parece que es importante juntarnos y ser como muchos, por lo menos mostrando el desacuerdo, porque ¿cómo le explicas a alguien que vive en Tucumán, en Córdoba o en Mendoza, que lo que aparece en las supuestas redes oficiales no es lo que tiene que ser? Es como súper complicado para mí. Y cuando vengan al encuentro, es como, ya estás acá. Y van a ser tantas personas, tantas, pero tantas, que va a ser imposible. ¿Se entiende? Es como imposible llegar a todas esas personas. Pero bueno, un poco se tiene que hacer y se tiene que empezar como a difundir. Así que, por mi parte, comento esto que sucede, que me parece que es importante que se sepa, y después en el Facebook vamos a ver si podemos copiar el enlace de donde están los 114 talleres, que son los que tienen que ir y son los que tienen, digamos, que suceder en el encuentro. Después, si van a suceder o no, la verdad, no soy muy optimista con eso, pero se puede hacer como se hace todos los años, cuando no te quieren otorgar un taller o no sale un taller que a vos te parece que tiene que estar, es encontrar aulas vacías en las facultades, porque parece que ya se confirmó que los talleres van a funcionar en las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. ¿En qué universidades? En todas las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Todas van a estar abiertas o hay alguna que no? Hasta lo que sé, sí. Todas. Bien. Porque son accesibles, nada más. Bien. Las nuevas, las que están en el bosque. Ajá. Las que están la Humanidades, Bellas Artes y Trabajo Social y sí. El rectorado. Perfecto. La información que te retasean las mujeres del PCR es esa, porque de nuevo, organización y logística, que es quien decide dónde se hace cada cosa, tampoco está abierta al público. Así que seguimos sin tener idea. La Comisión de Inclusión ya consultó esas cosas, porque necesitamos saberlo por la estrategia y la logística de los hospedajes y eso para personas con movilidad reducida, y no tenemos respuestas de nada. Y en ese sentido están atentando contra la participación de las mujeres en situación de discapacidad o con diversidad funcional. Pero bueno, es igual, no les importa. ¿Qué estaba diciendo? Que van a funcionar en todas las facultades. Uh-huh. Pero igual no me acuerdo qué iba. Bueno, la cosa es que el sábado, si me acuerdo lo digo. El sábado nos vamos a juntar en el rectorado para empezar a armar el discurso de que se va a leer en el acto de apertura, que es el sábado de la mañana. De nuevo, esta convocatoria la estamos haciendo la mayoría de personas independientes para empezar a armar ese discurso. Lo que puede suceder es lo mismo que ha sucedido con todo, que la gente del PCR haga su propio discurso y no sabemos qué va a pasar en realidad en el acto de apertura, pero creo que cuantas más seamos el sábado, de nuevo, para mí igual no les importa si somos 1,000,000 adentro del rectorado, ¿no? Pero me parece que es importante para mí elaborar estrategias para empezar como a saltar por encima de estas personas y dejar de tener que pedirles permiso. Porque lo que están haciendo, no solo como práctica, es intolerable, digamos, ¿no? No hay que tolerarlo, sino el trasfondo que tiene eso como práctica. O sea, el trasfondo que tiene eso como práctica es excluir personas. Entonces, ellas utilizan una práctica totalitaria, avasalladora, para poder excluir personas. Y ese es el resumen que yo tengo para decir sobre el comportamiento que tiene el PCR, que no la ve ni cuadrada políticamente. Igual no tiene costo político para mí, para ellas, pero igual no la ven ni cuadrada y están haciendo como la gran cagada del 2019. ¿Vos sabés algo de la Comisión de Cultura? No, sé que se estuvieron juntando acá, me parece. Una estuvo acá en el Olga Vázquez. ¿Una reunión? Una reunión, pero no estoy muy enterada. ¿No? Porque ¿no? también pasó una cosa, que las chicas de la Comisión de Cultura fueron a la de Finanzas a pedir un presupuesto. Sí. O a dar un presupuesto, en realidad. Sí. Y en Finanzas les dijeron que no, que esa no era la Comisión de Cultura, que según ellas había otra Comisión de Cultura. ¿Por qué? Porque Finanzas está manejada por el PCR. Entonces, ellas reconocen a otra Comisión de Cultura que sabe Dios cuál es, ni dónde se junta, ni qué corneta se está decidiendo. Sí. Pero ese es el digamos, todo el maneje. Y hay algo que me molesta a mí, muy personalmente, que habla la gente que dice, es todo una pelea entre partidos. No es una pelea entre partidos. Es una pelea entre partidos porque las personas que son independientes y no están en organizaciones se han abierto porque la violencia es insoportable. Pero no es una pelea entre partidos. Es una pelea entre personas que queremos hacer cosas y partidos que quieren pelearse arriba de las personas que quieren hacer cosas. Está bien, la gente que está en los partidos también son personas. Pero como representan a partidos y tienen como esa impronta de que el partido está arriba de todo, no se dan cuenta que están pisoteando gente. Entonces no es una pelea entre partidos. Hemos quedado personas independientes que no estamos, digamos, empartidadas, trabajando y muy duro para que esto salga. Entonces tampoco digamos y minimicemos la situación como diciendo, es una pelea entre partidos. No es así. Y yo, por mí, yo ya estoy. No sé si vos querés agregar algo. Invitarlas a que vayan el... El sábado a las 3 en el Karakachov. Rectorado, Karakachov, por ahí. Está en el mismo lugar. Sí, invitarlas a que vayan. Y bueno, esto es algo que hay que seguir hasta las últimas consecuencias para modificar estas acciones o por lo menos dejarlas en evidencia. Sí. Sobre todo. Eso. Bueno, gracias, Yuti. Thank you. estábamos. Creí que estábamos tan. Las manifestaciones del espíritu, en todas las épocas, expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Estamos acá, ahora ya somos tres, por una brujería. Apareció Claudia Pascual Parada. El programa de hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. La consigna de hoy es, ¿qué aspectos de tu personalidad o de tu persona consideras que son como de brujería o de bruja? Creo que no encontré ninguna. Va, no sé. No pude pensar una que tenga que ver con brujas. La posibilidad de viajar en los sueños me parece que no es, es un poder, pero no está relacionado con las brujas, me parece, así que no tengo una respuesta concreta. Igual, ¿qué cosa está relacionada con las brujas? Chan. Claro. ¿Qué sería considerado brujería, digo, ¿no? Claro. Si lo pensamos en abstracto. Resulta que para los juegos de rol, sí, hay una diferenciación entre magia, brujas, brujería, hechicería y no me acuerdo cuál es la otra. Encantamientos. Hay uno de esos que no sé cuál es, que necesitas objetos. Ajá. Creo que el hechicero. Sí. El mago no, creo que necesita energía. Y después no sé, pero hay como muchas cosas así diferentes. ¿Las brujas qué vendrían siendo? No necesitan objetos así. Algunas sí, dependiendo qué películas estés mirando. ¿Cómo películas? O sea, las películas las armamos los seres humanos, así que pensemos nosotros qué es lo que nos parece. Dependiendo, no sé, por ejemplo, si nos remontamos al cuento de Blancanieves, ¿sí? Era una bruja, la madrastra supuesta, y la envenena o de alguna manera le da una manzana que tiene un somnífero para hacerla dormir por siempre. Entonces ahí está agarrando un objeto que lo transforma para hacerla dormir con... Sí, las brujas de Disney hacen todas eso. Menos la bruja de La Bella Durmiente, no. Tiene magia. Esa tiene magia. Pero la Bella Durmiente, que es la versión ahora actualizada de Maléfica, La Bella Durmiente está basada en ese libro. En ese libro, La Bella Durmiente... La Bella Durmiente, ¿cuál es la boluda que tienen las tres hadas? La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, ¿sí? Que de hecho Maléfica está basada en La Bella Durmiente. Nada más que en vez de enfocarse en ella, o sea, la princesa o lo que sea, se enfoca vos estás hablando de la peli, digo. Sí. Esas tenían una varita mágica, nada más. Sí, esas sí tienen esas poder. Tienen magia. Esas tienen magia. ¿Pero son brujas? No, son porque hadas. La que es mala, no es mala. Se enojó porque no la invitaron. Claro. Entonces la maldice. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero esas no son brujas, entonces. No, son hadas. Igual salgamos de Disney. No importa, sí. ¿Conocemos a otra bruja? La gran mayoría de las historias de Disney trastocadas están basadas en cuentos de hadas tradicionales. Habría que rastrear eso. Sí, pero hay más brujas además de sí, eso. Sí, no, pero digo, los cuentos folclóricos están basados en creencias legendarias de las culturas. Habría que rastrear eso, ¿no? Porque en la modernidad pues se lo toma de otra manera. Claro, eso, ¿conocen alguna en el esas? Imaginario social de ahora, no sé, como que las brujas están relacionadas como con la maldad. Como el imaginario social, por lo menos. Habría que ver qué otras formas de imaginarios sociales hay. Y, por ejemplo, la de Frozen tiene magia también. Claro, pero no es una bruja. Es no. una princesa con poderes. No. Estamos, siempre estamos El límite se corre. El límite se corre un poco eso. ¿Las brujas que quemaban en Estados Unidos? No, esas eran señoras que... Claro, no eran brujas. No. Que se rebelaban contra la institución y bueno. Claro, y las quemaban en todos lados. La iglesia también quemó un montón de brujas. Mujeres sobre todo. Claro, mujeres, todas mujeres. Sí, sí. Porque vieron qué distinto que es el concepto de bruja al concepto de brujo. Cuando hablamos de brujo hablamos de hombre que tiene poderes, que incluso es muy benévolo, pero bruja ya tiene otras connotaciones, sí, por ser mujer. ¿Qué? Y es medio bobo también. No sé, no conozco tanto de brujos, pero la idea de bruja... Gandalf, de Tolkien, por ejemplo. Era... No hay brujas. Ah, no, era un mago. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia entre un mago y un brujo? Ahí está, volvemos a lo mismo. Capaz que no la hay. Bueno, escríbanos a las redes sociales y cuéntenos cuál es la diferencia entre un mago, un brujo, un hechicero, un prestidigitador y un tipo que va a jugar al póker y gana siempre, por ejemplo. Así que Claudia no tiene nada de bruja, es toda no bruja, porque ni un gato. O sea, yo tengo dos gatos de bruja. Bueno, yo ya no tengo más gatos. Y una escoba que no vuela. Ay, no, tengo un escobillón. Bueno, igual ponerle, yo a mis sobrinos les digo que soy bruja. De hecho, soy bruja. Y todas mis hermanas también, y mi madre también. Porque sí. No podría explicarlo igual. Pero, es un secreto. No, solo brujas. No lo puedo explicar. Cada una tiene sus poderes. Mi hermana hace brujerías con los instrumentos musicales, por ejemplo. Claro. ¿Por qué brujería? ¿Porque es bruja con su encanto? No, porque no entiendo. ¿Por qué es bruja? No entiendo. No entiendo lo que me preguntaste. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué es la magia? ¿Voy a decir porque transmite algo? ¿Entonces es una brujería? Porque cuando ella hace magia, te cambia el ánimo. Claro, vos estás, claro, estás diciendo que la música... No, yo no estoy... Vos estás tratando de racionalizar algo que yo estoy diciendo que es re mágico y fantasioso. Claro, tenés razón. Tenés toda la razón del mundo. Bueno, igual ahora nos toca, siendo las 5:39, sí, toca la columna de música. Exactamente. De la señorita, doctora, profesora, licenciada, Justine Bevilacqua. Buenísimo. Bueno, el día de hoy les traje una temática de una película basada más que nada en una película del 2015 que se llama The Witch, de Mark Corben. La verdad que está basada en una historia y en un libro de Inglaterra, sobre todo, aproximadamente en el siglo XVII. Cuento un poquito de qué trata la película porque creo que los va a enmarcar. Va a enmarcar a lo que nosotros venimos acá con nuestra, en este caso con mi columna, ¿no? Que es hablar sobre qué trata la música. Esta película está encarnada en Inglaterra en el siglo XVII aproximadamente, y bueno, una de las personas de la comunidad con su familia toman una decisión drástica, que es no bautizar a uno de sus hijos. Estamos hablando de Inglaterra, siglo XVII. O sea, eso era totalmente tremendo. Entonces los echan de ese lugar y empiezan a suceder distintos pasajes. Y entonces se van a vivir en medio del bosque. O sea, se alejan de lo que vendría a ser la comunidad y se van a vivir en medio del bosque. Y ahí se desarrolla esta trama que tiene que ver con esto de witch, de la bruja, ¿no? Y empiezan a suceder un montón de cosas. Ellos cultivan, maíz, y empiezan a suceder cosas con eso, y empiezan a suceder otro tipo de cosas, enmarcadas todo en esta época etaria donde todo está basado muy en lo religioso. Entonces me gustaría, Cami, a ver si no nos pones el primer temita para escuchar. Lo que tiene en particular esto es en estas músicas, sobre todo, que enmarcan dentro de una situación de un tiempo determinado, de un siglo determinado, de un lugar determinado. En este caso, el músico, que es a lo que venimos a hablar, opta por instrumentos convencionales, que en este caso sería un instrumento de cuerda, ¿sí? Que nos da la sensación un poco esta de pensarnos cómo era la música que oía en ese momento. Sin embargo, no había contrabajos en el siglo XVII, en Inglaterra aún. Podría haber en las grandes cortes, pero no como tal. Pero sin embargo, lo que nos introduce este tipo de música, que es sumamente convencional, es darnos esta sensación de entrada hacia esto que veníamos comentando, ¿no? Este tipo de conmemoración con lo épico, que suena a la desolación, ¿no? La película generalmente está colmada de un montón de momentos en donde hay poco diálogo, a veces se escucha el viento, y en los momentos claves donde está ocurriendo algo, alguna escena en concreta, por ejemplo, en una parte de la película, la familia en sí está transcurriendo normalmente, cultivan, viven por fuera de esa sociedad, y en un momento el hijo menor desaparece y se adentra hacia el bosque, y el bosque va generándole una llamada con esta música, va generando esos espacios y esos momentos de tensión a que te da la sensación de que algo va a ocurrir y en realidad nunca está ocurriendo. Entonces uno empieza a ver que no sabe en dónde está la bruja, porque en ningún momento de la película la estás viendo. Sin embargo, encontrás una especie de leitmotiv, que era lo que habíamos hablado, que era un leitmotiv, es como una música característica de un personaje en concreto. Entonces vos empezás a detectar que algo va a pasar porque empieza a aparecer esta música que nos hace referencia a hay algo místico, hay algo que está pasando que no estamos entendiendo. Que también, por supuesto, acompaña mucho la escena. Que de hecho yo tengo una especie de teoría que los músicos le salvamos las papas a los actores cuando no saben actuar. La música salva el momento. Sí. Pero todo esto que decís, sí, creo que una persona sorda viviría esa película completamente distinta. Sí, exactamente. Sí, sí. Eso muchas veces me lo puse a pensar yo, ¿no? ¿Cómo vivencia una persona que no oye? O sea, ¿cómo reestructura y cómo resignifica esa imagen, ¿no? O sea, porque no estás escuchando. Sin embargo, Beethoven, en el caso de Beethoven, ya que vamos a hablar de música, Beethoven en un momento tenía... no nació sordo, o sea, no es sordo de nacimiento, sino se fue quedando sordo. No, y en el último momento había desarrollado una especie de sistema en donde él tocaba su puesta. Esto es una teoría, no hay nada real y comprobable, pero que había desarrollado una especie de técnica donde él escuchaba las vibraciones de las teclas del clavicordio y que escuchaba, o sea, como que la vibración de eso que estaba haciendo le generaba cierto oír o cierto, como él ya había escuchado, o ya tenés el registro de cómo sonaría eso. Entonces, está bueno. Y después vamos, Cami, vamos con la otra parte de la película, que es una parte que está muy buena, que es una música que se selecciona para un momento. Ahí está. Bueno, ¿qué encuentran de diferencia a esta parte de soundtrack de la película de la anterior, por ejemplo? ¿Otros instrumentos? No, sigue utilizando instrumentos de cuerda frotada. No, para ser específico. ¿El tono es más agudo? ¿Qué más? Tiene más ¿Qué más sensación? Momentos, de peligro absoluto. Ahí está, bien. Por lo otro que nos genera un ambiente un poco más de... Bueno, misterio. Claro, estamos en el medio de la nada, ¿no? Aclimatamos la circunstancia de campestre, ¿no? Y acá, sin embargo, cambió totalmente. Acá se están escuchando algo que el género, sobre todo de terror y el género de suspenso, genera a través de cierto tipo de sonoridades. En este caso, está generando con sonidos largos y estridentes, de alguna manera que vos a tu oído con un sonido 360 o en el cine lo escuchás mucho más potente, que es generarte la tensión del momento. No está lanzando una melodía como en el ejemplo anterior que escuchamos de otro soundtrack de la película. Acá claramente estamos escuchando notas largas y estridentes que incluso te pueden sonar desafinadas para el oído en general. Pero la funcionalidad que tiene ahí no es que vos prestes atención, sino generarte esto que vos bien dijiste. Generar la sensación de que de tensión absoluta. Esta música en particular aparece en un momento de la película donde se encuentra este niño que en algún momento lo están buscando en la película y no lo encuentran por ningún lado. Empieza a aparecer una escena donde el niño está con esta supuesta bruja, ¿no? Que tiene todas las características de Disney y todas las construcciones. Entonces en el momento que va a tocar al niño, se escucha y entra este soundtrack y desaparece y se pone todo en un fondo oscuro y color rojo con naranja, generándose. Y entonces vos ya decís, acá o se lo morfó o algo ocurrió. Y sí, porque es lo primero que uno atina a pensar, porque no sabés a dónde estaba el pibe. De pronto aparece esa imagen entrando a una casa, así, viste, como que vos no sabés muy bien qué va a pasar. Y esta es la magia que tiene la música, ¿no? Que también acompaña. En este caso creo que estuvo nominada la música de Mark Orban. Estuvo nominada para ganar un premio. No me acuerdo en qué festival, lo estoy tratando de buscar, pero después lo vamos a mencionar. Pero escuchen, muy bueno, porque es para los músicos, sobre todo para nosotros que nos gustan las bandas sonoras y que también es un trabajo para nosotros, el tema de cómo crear climas o cómo generar ciertas cuestiones que generan suspenso u otras que generan emoción. O otras que generan ambientación de un cierto lugar. No sé, pueden generarse desde la música también. Y esto es todo lo que tengo para decir. ¿Alguna pregunta? Este es el momento para hacerlo. ¿Y pero recomendás la peli? Por supuesto. Yo la verdad que la peli es por ahí, para los que por ahí son muy críticos del cine, es media lineal la película. Pero en cuanto a las sensaciones, que a mí lo que me gusta de las películas de suspenso es que no me espero el desenlace de la película, porque no voy a contar el desenlace de la película. A mí me sorprendió totalmente, me encontré con una cosa así y como termina la película, la verdad que bueno, ahora ya está, ya me convenciste. Sí, bueno, otra pregunta. Sí, si podemos volver un poquito a esto de las personas sordas. Sí, hay, digamos, las personas a veces no son sordas sino hipoacúsicas, pero me llama la, digamos, me genera como un no sé qué, no sé cuál es la palabra, pero sería súper interesante que películas como estas, que separan mucho en el sonido, tengan capaz otro recurso, o bueno, o diga en la portada, película que separa mucho en el sonido, porque yo creo que de verdad una persona sorda, las hipoacúsicas en general escuchan más los graves, por ejemplo. Por ejemplo, este soundtrack lo escucharían súper grave, por ejemplo. Sí, pero tiene muchos agudos. Sí, pero sobre todo en la parte donde cuando empieza, eso tiene una cantidad de graves. Claro, pero bueno, capaz que de otra manera, o incluso con colores alrededor de la pantalla, capaz que se podría generar algo así. Después me preguntaba, mientras vos hablabas, sí, ¿qué pasa con una persona que es ciega, digamos, y que se puede conectar a través del sonido con los momentos, ¿no? O pues, como el radioteatro. El radioteatro te genera una situación de contarte qué es lo que está pasando con sonidos sin que vos tengas que mirar nada. Y eso también se podría hacer en las películas. Nada, igual es como algo que estoy pensando así en voz alta, porque me parece súper interesante que una película se pare mucho en el sonido y qué hacer con las personas que no lo pueden percibir, digamos. Ven otra película, que capaz que hasta es una pelotudez. ¿Algunas probaron ver algo sin sonido? Sí. No, pero es el experimento de ciertas escenas de la televisión o del cine que uno ya conozca, como Resplandor. ¿Qué pasa si en tal escena, donde está por matar a la familia, supongamos, una escena muy tensa, con un diálogo medio tenso, ponemos una música cómica de fondo? Te cambia totalmente, absolutamente, el estilo, la forma, en lo que va la película. Eso, claro, es interesante verlo. Cuando vos escuchás algo sin sonido, ves muchísimos más detalles. Sí. Ves, estoy hablando de ver, de percibir con la vista, muchísimos más detalles. A mí me ha pasado, sobre todo, me di cuenta con las publicidades. Cuando vos pones mute porque no querés que te atirren en la cabeza y la estás mirando, ves cosas que no veías cuando la escuchabas, a pesar de que la viste 70.000 veces. Creo que la publicidad funciona distinto con una película, porque tiene que poner un objetivo, capaz sí, por eso es tan obvio. Estoy hablando de sacarle el sonido a una imagen, eso estoy diciendo. Más allá de que sea publicidad o película, como que te enfocás más en el otro sentido que es la vista. En ese sentido, como que estaría bueno ver esos recursos. Pues están los recursos audiovisuales. ¿Recursos audiovisuales se llaman, Justin? Sí. Y los recursos... Pero están los... Sonoros, el discurso, claro, sonores. Y el recurso visual. De sería, hecho, ¿no? Hay una materia en la facultad que es un seminario que yo la hice, que es parte de la licenciatura, que se llama diseño sonoro. Y es pensar algún proyecto, no sé, puede ser un videoclip o puede ser un corto, cómo pensar la música desde ese lugar y su funcionalidad. De hecho, yo hice en ese momento un corto de terror. Donde pusimos un par de músicas y bueno, contábamos una mini historia ahí, que duraba como 7 o 10 minutos. Así que bueno, nada, les recomiendo que vayan a ver The Witch. Para... Después si querés subir tu corto al Facebook, yo te dejo. Actúo yo también. Obvio, entonces más todavía. Sí, pero actúo poco porque, bueno, a mí me asesinan. Soy la chica asesinada del... Ya contaste. Y bueno, sí. Igual es más interesante el desenlace también. Es muy flasher el desenlace. Bueno. Que no tiene que ver conmigo, que yo soy la víctima. Tiene que ver con el sujeto. Después lo subimos al Facebook. Perfecto. 106.3 Radionauta.com.ar La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Salimos? No, no tengo ni un mango. Mejor quedémonos acá. Vemos videos de gatitos en YouTube. No te quedes adentro. Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Esto pasa en Radionauta. Como migrantes, pues muchas veces sufrimos una triple opresión, ¿no? En tanto mujeres o disidencias, en tanto trabajadoras y en tanto migrantes. Entonces, evidentemente, esa es una condición como... que influye muchísimo. Hubo toda una discusión muy fuerte que tenía que ver con la legalización del aborto y el argumento que se daba para no legalizarlo era un poco eso de cuidar la vida y que la madre se haga cargo de los hijos. Y ahora acá estamos viendo como una maternidad que fue deseada, al final de cuentas tampoco fue respetada. Entonces también como desde el Estado no se respeta la vida y las decisiones de las mujeres, ni tanto si deciden no ser madres, ni tanto si deciden serlo. Estamos planificando un conversatorio que tenga la finalidad de reforzar la consigna de somos plurinacionales. Para el encuentro vamos a estar participando. Entonces es un poco la agenda que se viene en términos generales por parte de Ni Una Migrante Menos. Radionauta 106.3 Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3 Radionauta.com.ar. Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa crítica. Bueno, 5:57 de la tarde. Ahora somos cuatro, porque esta, la cuestión de las brujas es esta, reproducirnos, y ahora somos cuatro. Nos acompaña Jimena. ¿Cómo estás, Jimé? Bien. La consigna de hoy, ¿te la cuento? Y si querés me la contestás, si no, la podés pensar un rato y me la contestás. Es así. ¿Qué cosas que vos tenés o hacés o podés hacer o te salen son para vos de tu parte de bruja? ¿Tenés alguna cosa que vos digas, esto que hago es porque soy bruja? Pero no bruja de mala, ¿eh? Bruja de copada. Nada. Bueno, después si se te ocurre algo nos contás. Justín había dicho, ¿qué habías dicho vos, Justín? Que se me fue. Cuando miro a una persona, cuando conozco a una persona, identifico si hay algo que no me termina de cerrar, es porque esa persona no es buena. O hay algo que no. Claro. Y después con el tiempo era cierto. Era cierto. Bueno. La consigna entonces es esa. ¿Qué parte de tu personalidad o qué cosas puedes hacer que tengan que ver con ser bruja? Nos pueden escribir al Facebook o al Instagram y contarnos eso de sus propias personas. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, volvimos y ahora toca la columna de libros y cine, o libros o cine, de la señora profesora licenciada Claudia Pascual Parada. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo están? Bien. Hoy ibas a hablar de... Sí, Roald Dahl. Un libro. Un libro de Roald Dahl, que es fue un escritor, porque ya murió en el 90, de Gales. Voy a hablar en particular de un libro que se llama Las Brujas, donde también hay niños involucrados, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía Justín de la película La Bruja, este niño que es como captado por las brujas. Roald Dahl nació un 13 de septiembre, justo hoy, de 1916, y murió en el 90. Fue un escritor galés que escribió mucho para chicos, y la gran mayoría de las historias para chicos, donde son protagonistas los chicos, están basadas en los cuentos que le contaba a sus hijos, que se inventaba para contarle a sus por hijos. Por eso me suena, yo no sabía. Si te digo tres nombres, ya lo vas a identificar. Escribió novelas como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, El fantástico señor zorro. Hay una versión... Pero Matilda sí es recontra conocida. Sí, pues son todos libros de Roald Dahl. Es un cuentista, ensayista, poeta y novelista que escribió su gran mayoría para niños y niñas, pero también para adultos. Por ejemplo, Relato lo inesperado, entre otras cosas. Y un libro también de poesía que se llama Cuentos en verso para niños perversos. Porque en todos sus relatos y escrituras para niñas está esta idea de la maldad, ¿no? Siempre hay... Los adultos, el mundo de los adultos, siempre son adultos perversos, malos, que maltratan a los niños, que de alguna manera se rebelan, ¿no? O que son realmente los protagonistas de las historias. Siempre son los puntos de vista, son la de los niños, niñas. Pero siempre hay un antagonista de esos villanos, que también es un adulto que es bueno. Siempre hay un adulto que es bueno, ¿no? Que es como aliado de los niños. Pero siempre son seres horribles los adultos. La gran mayoría de sus libros han sido llevados al cine en distintas épocas. El tema Las Brujas, que es el libro del que voy a hablar ahora, tuvo una versión cinematográfica, me parece que en la década del 70, que a Roald Dahl no le gustó, porque le cambiaban a un final que era, digamos, un final muy a lo Disney, digámosle así, demasiado feliz con la restitución del orden, muy moralista, que no le gustó a él y después le sacó los derechos de autor a la productora y firmó a partir de ahí, digamos, contratos o legalmente, mejor dicho, documentos para que ninguna de sus películas pueda ser llevada al cine mientras esté vivo. Una vez que murió, muchas películas muchos de sus libros se volvieron a hacer películas, como Echar la freca de chocolate por Tim Burton, El fantástico señor zorro de Wes Anderson, excelente película de animación, etcétera. Porque no le gustaba, es porque digo, hay algo de maldad. O sea, es para chicos, pero hay mucha maldad en sus historias. Y muchos moralistas productores de Hollywood quieren sacarle esa parte esencial de las historias simbólicas del mundo de los niños y los adultos. Las Brujas en particular, que está ilustrado por Quentin Blake. Quentin Blake fue también un diseñador y un ilustrador también británico, no galés, parece que es inglés, que siempre trabajó con Roald Dahl. Siempre ilustró todas sus historias con, digamos, una espontaneidad bien identificable y aparente simplicidad, ¿no?, el dibujo, porque esconde muchos detalles. ¿De qué trata esto de...? Ah, una cosa interesante, ya que hablamos de Matilda, es que a los 7 años Roald Dahl fue ingresado a un colegio inglés donde sufrió, digamos, la opresión y esta autoridad y este rígido sistema inglés característico. De ahí sale la historia de Matilda, por ejemplo, ¿no? Habla del sistema educativo que él sufrió, el sistema educativo inglés, muy opresivo de parte de los adultos. Lo digo porque digo, mucho está basada en experiencias de él cuando era niño. Las Brujas en particular trata de un mundo en el que las brujas existen. Pero las brujas no son estas brujas, como decían acá a lo Walt Disney, o como decías vos, ¿no?, con todas las características de Walt Disney, ni son brujas con escobas y gatos y verrugas y cosas raras, sino que en apariencia son mujeres normales, grandes por lo general. Grandes digo que no son muy jóvenes. Son señoras que trabajan en almacenes, con apariencia normal, con sombreros de cualquier señora de sociedad clase media, pero en realidad están disfrazadas. No es su verdadera esencia, porque no se muestran al mundo, porque no son queridas, porque todo el mundo tiene miedo. Pero estas brujas de las brujas de Roald Dahl son brujas malas, que tienen una característica particular, es que odian a los niños. Entonces, en esta historia, que es casi humorística, las brujas, hay una bruja que es la señora bruja, que es como la jefa de todas las brujas del mundo, que están dispersas por todo el mundo, incluyendo América, pero sobre todo en Europa y Noruega. Roald Dahl, su ascendencia es noruega, ¿sí? Vieron que en las culturas célticas o noruegas, escandinavas, en los folclore, digamos, están muy presentes las historias de hadas, de gnomos, de brujas, etc. Entonces, la historia se sitúa en Noruega. Entonces, las brujas tienen un plan perverso, ¿sí?, para deshacerse de los niños porque no los soportan, no los quieren, que es convertirlos en ratones. Porque es más fácil, digo, no pueden ir a matar chicos, ¿no? Pero tienen que buscar una manera de que la gente los mate. Entonces los convierten en ratones, con todos sus poderes, con el ratonizador, para convertir a los niños y niñas en ratones. La gente es la que los va a matar, porque no se bancan los ratones. Entonces toda la historia, ese relato de aventuras del nene que queda huérfano y que lo cuida su abuela, que sabe de las brujas y que lo previene de las brujas para que las pueda reconocer, se pueda cuidar y ella también lo cuida, y para poder vencer a las brujas, ¿no? Porque no las quiere, digamos, ¿no? Porque es una amenaza para los niños. Pero las brujas, bueno, tienen ese mismo pensamiento. Entonces, en realidad, todo el relato es una novela de las aventuras de él con su abuela y cómo se convierte en héroe y logra vencer a las brujas. ¿Cuál es la diferencia con la película con la que Roald Dahl no estuvo de acuerdo? Es que este niño es ratón en toda la película porque lo convierten en ratón. Y como ratón logra vencer a las brujas y no se convierte más en humano. En cambio, la película que hicieron en aquel momento, en la década del 70, cuando todavía estaba vivo Roald Dahl, el niño vuelve a su forma humana. Y eso es lo que no le gusta a Roald Dahl. Ese final tan obvio, tan tipo final feliz, donde restituye de manera súper fácil el hecho de que él se convierte otra vez en niño. Después un rato de aventuras, ¿no? Pero es interesante ver cómo muestran las brujas. Y ya voy cerrando un poco con esto. Les leo como una serie de cositas muy, muy cortitas. Porque la novela empieza antes de que se presente al personaje principal, que es el niño y con la abuela. Hay unas notas sobre las brujas. Entre otras cosas dice, En los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre unos sombreros negros ridículos y capas negras, y van montadas del palo de una escoba. Pero este no es un cuento de hadas. Este trata de brujas de verdad. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Viven en casas normales y tienen trabajos normales. Una bruja de verdad odia a los niños con un odio candente e hirviente, más hirviente y candente que ningún odio que te puedas imaginar. Una bruja de verdad se pasa todo el tiempo tramando planes para deshacerse de los niños de su territorio. Su pasión es eliminarlos uno por uno. Una bruja de verdad disfruta tanto eliminando a un niño como tú comiéndote un plato de fresas con crema. Digo, ¿no? Porque ya que hablábamos de las historias de Walt Disney, ¿no? Donde hay finales felices, donde las brujas son siempre de una manera. Acá lo que es aterrador es lo familiar. Si bien es una novela de terror, nada por el estilo. Pero la amenaza, que son siempre adultos, en este caso brujas adultas, pero hay otros adultos en otros libros que no son brujas, es lo familiar, ¿no? Lo que asusta. Como los femicidas. Bueno, sí. O como los, sí, la gente, digamos, sí, los hombres, ciertos hombres que... Tengo una pregunta del libro. Sí. ¿En algún momento explica cómo es que una persona bruja se convierte en bruja o nace bruja o algo de eso? No. ¿El origen de las brujas, digamos? No. O sea, no son humanos, ¿no? Están ahí, sabemos, pero es que están, no sabemos de dónde vienen. Existen, ¿no? Antes que los humanos, claro. Pero cuando se supone que el ratón este acaba con ellas, que las mata todas juntas y después no van a nacer más, esa es como mi intriga. No, porque estoy preocupada. Las convierten, logra convertirlas con su propio método en ratones. Ah. Entonces terminan matándolas a ellas, o sea, a la gente sin saber. Ah, ya nos y sí queda... Que... Como que sí, que en realidad no quiere decir que se hayan muerto todas las brujas, que siempre había brujas en el mundo. O sea, como la amenaza siempre está, de alguna manera. Pero la idea es que hay como un final medio abierto, pero no tan abierto, donde se supone que el nene con su abuela sigue ese camino y como su misión en el mundo es terminar con las brujas porque matan a niños. Digamos, como que deja abierto ese camino. Pero no se explica como el origen. Es como que las brujas estuvieron ahí. No son humanas, como otra especie, digamos. No, pero no... Pero sí sabemos claro, que están... Si fuera otra especie, tendría que haber una manera de reproducción y... Sí, pero no. Aparte, fíjense que son todas mujeres, yo no sé. Por eso te digo. No creo que sea. ¿Qué pasa con eso? No lo explica. Para mí es como una suerte de ruleta ahí en el nacimiento. Por ejemplo, perdón que me meta, nada que ver, pero con el tema de las brujas. Hay una nueva versión de Sabrina, la bruja adolescente, que la habíamos visto en los 90, pero ahora está en Netflix. Y está Sabrina. Como todo lo que toca Netflix, hay que tocarlo con... O sea, hay que tomarlo con pinzas, pero está muy bueno que ahí sí te explica un poco, no te explica cómo es el origen, pero sí te dice que vos te podés volver bruja. Ah, porque en el Sabrina original no. No, en este es mucho, yo les recomiendo, es mucho más oscuro, mil veces. O sea, ya el primer, segundo capítulo pasa algo, así que vos te quedás como regulando y es mucho más violento. Más. Más para las grandes. Sí. No tan para... No. Pero sí ahí te explican cómo si una persona normal se puede convertir en bruja en este caso. Bueno, las mujeres sobre todo. Y hay brujos también, sí. Bueno, acá dice, ¿no? Que las brujas son mujeres. No porque tenga contra las mujeres. Dice, no, la nota. Sí. Hay mujeres que son divinas. Y los vampiros son hombres y las brujas son mujeres. No sé por qué no lo explica, pero esa es como una verdad conocida por muchos adultos de este mundo. ¿No? Que después como que instruyen a los chicos, en el caso de la abuela, que además se queda huérfano, el pobre chiquito, por eso va a vivir con la abuela en Noruega. Uh-huh. Y después, buena parte de esto te ocurre en Inglaterra también, porque ahí están las grandes brujas. El congreso de brujas de ese año es ahí, en Inglaterra, por eso van para Inglaterra, ¿no? Pero bueno. Igual re bien organizadas, porque tienen un congreso y todo. No, no, no, sí, son como... Uno puede leer como simbolismos, digo, no es por nada, son siempre adultos, maltratadores de niños, no quiere decir que esté hablando del maltrato infantil necesariamente, pero el hecho de que sea un congreso, como una organización, digamos, homicida prácticamente, organizada, con en la piel, digamos, de un cordero, o sea, con una imagen de personas normales que se juntan. Es más, el congreso, apariencia del congreso, porque no pueden decir es un congreso de brujas para juntarnos, para cómo eliminar niños que no queremos, sino que en realidad, supuestamente, el congreso habla de... del cuidado de los niños. O sea, es como súper cínica. Son cínicas. No es como que tienen toda una pantalla, digamos, toda una organización para mostrar al mundo otra cara y que la gente no crea que están las brujas. Como los Provida, igual. ¿Era? Y no puede hacer, ¿no? Como resignificaciones actuales, pensar. Y también pensaba porque Roald Dahl escribía estas historias que eran para niños, pero que no hablaban de cosas lindas necesariamente. Pero a los chicos les gustaba igual. Así que bueno, yo les invito a leer o ver alguna película de Roald Dahl. Están muy buenas las películas que yo vi, por lo menos que sé. Yo recomiendo el de Fantástico Señor Zorro, que es de animación increíble. Y sé que salió una nueva versión. ¿Pero de la peli? Sí. Ah, pensé que le iba. De Las Brujas con Meryl Streep, que no vi, así que habría que chusmear. Brujas, Las Brujas. Hay una versión más nueva. ¿Pero de Las este Brujas. Libro? Claro. Ah. Porque vieron que yo les había dicho que Roald Dahl, que murió en el 90, sí, sí, legalmente nadie podía, mientras él viviera, adaptar sus novelas, porque no le había gustado la primera versión que han hecho de Las Brujas, y después todas las otras películas que vienen adaptando después son post-1990, cuando ella muere. Ya La Freca de Chocolate, Las Brujas, la segunda versión, el fantástico Señor Zorro, son todas post-1990, porque legalmente no se podía. Porque ¿Matilda también? Matilda me parece que también. O muy ahí en el... Apenas murió, me igual parece. A mí Matilda me pareció re fiel al libro. Yo leí el libro y yo la no peli. Leí. Sí, es buenísimo. Así que bueno, sí, Matilda es posterior porque yo, claro, era más grandecita. O sea, tiene que haber sido después de 1990. Y dirigida por Danny DeVito, El Pingüino de Batman Vuelve. Bueno, yo le recomiendo leer además las historias para adultos. Pobre de Danny DeVito haberse quedado con ese coso cuando hizo mil cosas. Bueno, pero es que es muy genial cómo actúa. No, a mí no me gustó eso. Me encantó esa película, pero es la mejor de Batman. Hay que, sí, no nos vayamos. Sí, iba a tirar. Cerrando con esto, yo recomiendo además las lecturas, si bien lo que menos se escribió, para adultos. Buscan relatos de lo inesperado, es muy Raymond Carver, tiene una cosa muy interesante que muestra la vida de los adultos, los cuentos para adultos, yo los recomiendo, Roald Dahl. D-A-H-L. Esa es el apellido y Roald, así Roald. ¿De qué país es él? Galés. Ajá, bueno. Running with the wolves under the moon. I'm singing over bones like a fire on the river. I'm bringing hell where it never goes. Blood and seduction, black magic, spirit child in the spinning sky. The fury like a woman's soul, awoken from the blackest night. Construir la unión de las palabras y las cosas. Indio Toba, Bueno, volvimos, son las 6 y 18 y ahora de nuevo aumentamos y somos 5. Empezamos 2 y ya somos 5 personas. Más Juana. 5. Ahora está con nosotras, que se sumó al grupo, Conicornio. Hola, Conicornio. Hola. La consigna de hoy, te la cuento para que nos digas. Las brujas. Ese es el tema. El tema del programa. Okay. La consigna de hoy es, ¿qué cosas de tu persona consideras que son cosas de bruja? Es difícil. Bueno, si querés lo pensás un ratito y después nos contás. No sé, tal vez el violeta. Hoy voy a hablar de básicamente lo que dijo ella. Claudia. De lo que dijo Claudia. Pero yo voy a contar la película que vi. Bueno. Y básicamente, si se quedaron con la duda, el origen. Bueno, espera que las presente. Y hoy estamos con... Bueno. Preséntate. Hoy estamos con Gimecornio. Sí, con Gimecornio. Ella Gimecornio. Puede conducir cuando yo me vaya, chicas. Sí. Y ya está. Y le terminamos cambiando el nombre. Ahora... Porque a la mamá de Gimecornio no le gustó. Así que ahora el nombre es Relatos Bolivianos y Argentinos. Se cambió totalmente el nombre. Ahí va. ¿Listo? ¿Listo? Ahora le toca... Tengo que responder la consigna, ¿no? Sí, qué sé yo. No sé ella. La pienso mientras ella relata. Mientras Gimecornio. Gimecornio nos cuenta lo que nos va a hablar hoy sobre algo de brujas, y Conicornio piensa la consigna. El mercado de las brujas es un mercado callejero ubicado en La Paz, Bolivia. Está ubicada en la calle Liares, en el centro de la ciudad. ¿Vos fuiste alguna vez a ese mercado, Jimé? Sí. ¿Y te gustó? Más. ¿Por qué le llaman el mercado de las brujas, sabes? ¿Son todas mujeres las que ponen puesto en el mercado ese? Sí. ¿Sí? ¿Y qué venden? ¿Verduras? ¿Qué venden? Pescado. Ajá. Muchas cosas. ¿Pero qué, son todos comestibles? No. ¿Nos querés contar algo del mercado ese? ¿Está todos los días? ¿Sabes algo de eso? Está algunas veces. Ah. Pues algunas veces no están. Sale. No está. Algunas veces está. Bueno, yo cuando era chica iba a un mercado que no sé cómo se llamaba y me gustaba mucho ir a ese mercado y vendía un montón de cosas y no estaba siempre. Deben ser como mercados reparecidos. Yo conozco la calle de las brujas allá, ¿sí? En La Paz, y bueno, sí, como acá decía Jimena, venden, son comerciantes, ¿no? Que venden comida, pero sobre todo lo que más se ve son todas las que llamamos artesanías, todos bordados, chuteritos hechas con alpaca. Es el lugar donde mucha gente va a comprar cosas cuando visita La Paz para llevar el regalo, porque son realmente unas preciosidades. Y también hay otras cosas, puedes encontrar algunos elementos para hacer ciertos rituales. Por eso debe ser el mercado de las brujas. De fetos de llama, no, para hacer, no sé, pedir tal cosa. Qué lindo todo. Hay algo que es medio brujeril, pero claro. No, pero es comercial al mismo tiempo porque son comerciantes, ¿no? Que llevan un poco sus tradiciones. Sí. Es muy colorido, muy, muy colorido por todas las cosas que se hacen ahí. Para chayar también puedes encontrar ese tipo de cosas. Jime, ¿querés agregar algo? Bueno, le damos lugar a Connie. ¿Ya pensaste la consigna? Bueno, para mí, no sé, esto es cualquier cosa, pensé esto. Se me ocurrió porque yo voy a hablar de una película en donde las brujas tienen ojos violetas, un pelo medio violeta, casi negro. Y bueno, entonces, no sé, como mi color favorito es el violeta, supongo que eso tengo que ver con las brujas. ¿Vos sos bruja? Puede ser. Soy mágica. Claro. Esa parte mágica que vos decís, ¿cuál es tu parte mágica? ¿Por qué decís que sos mágica? No sé, pero como, no sé. Es como que cada tanto me hice mágica. En mi otra escuela me decían eso porque, por ejemplo, había un líquido nuevo, lo podían batir, lo batía mil veces, lo intentaba profesor y no podía, me lo dan a mí y yo hacía que funcione. Entonces me decían que era bruja. Sí, esa es tu parte bruja, entonces. Claro, o por ejemplo, intentaban abrir una galletita que no podían y yo simplemente hacía un poquito de fuerza y lo abría. O por ejemplo, hacía un truco muy barato, que era agarrar las hojas de eucalipto que nos daban en la sopa, porque antes teníamos comedor. Antes era 8 horas y había, comíamos en la escuela. Y bueno, agarraba las hojas de eucalipto y me las ponía en la boca. Y cuando nadie veía, las escupía para atrás. Y me decían, ¿cómo es que te la tragaste? ¿Sos bruja? Y no sé, por eso me decían, como la brujita, me decían. Jimé, ¿vos querías decir algo? Casi lo mismo. Una compañera no pudo abrir una botella gaseosa, como así. Y no, entonces yo se la abrí y un compañero me jodía que yo era bruja. Y bueno, entonces después no le di nada de pelota. Está muy bien. Después si alguien te dice que sos bruja, decirle que sí. Que si te sigue molestando se le van a caer partes de su cuerpo. Ahora voy a decir una pavada, pero una cualquier pavada, como que en Minecraft soy buena haciendo pociones, pero... Ah. Es un juego en el que puedes hacer pociones y bueno, soy buena, pero es cualquier cosa. Bueno, ¿nos querés contar eso de la peli y por qué las brujas son brujas? No, toques el micrófono. Y lo toco nomás. Lo que iba a decir, y es básicamente casi lo mismo de lo que contó. Claro, pero en lo que contó Clau no nos quedaba claro cómo las brujas eran brujas, que vos dijiste. Claro, que vos yo no voy sabías. A contar básicamente el origen de las brujas. A ver, ¿cómo es el origen? Es como que... A ver, esto es básicamente lo que yo creo que es el origen de las brujas. Que es como que... las brujas son básicamente mujeres normales que eran muy sabias. Sabían mucho, estudiaban mucho en secreto y después le preguntaban algo y ella lo sabía. Y vencía a los esposos en cosas de sabiduría. Entonces las quemaban. Y al quemarlas, las brujas... como las chicas, como que se apagaba el fuego siempre que las iban a quemar, no la podían quemar porque llovía. Onda, cuando las empezaban a quemar, se largaba una nube súper grande que ocupaba todo el pueblo y sacaba las cosas. Y llovía y apagaba el fuego. Claro, apagaba el fuego. Entonces las tiraban por un precipicio con una escoba. Y si eran brujas... salían volando y las dejaban libres. Entonces las tiraban por el precipicio. Algunas morían y otras, cuando caían, se veía, se tardaba una hora y al día siguiente, por ejemplo, se veía una estrella fugaz. Y se decía, y como era una estrella fugaz, media en forma de... una forma distinta. Como no era una estrella fugaz así, redondeada, sino como una estrella fugaz que tenía como una puntita en como medio a la mitad, y decían que era un sombrero. Y entonces decían que la bruja salió. Claro. Salió con la escoba. Y nunca volvía, y el tema es que las mujeres nunca volvían a aparecer, y exploradores iban a esos lugares y no encontraban los cadáveres. Encontraban unos pocos cadáveres que eran las mujeres que no eran brujas. Ese es básicamente el origen. Jimé, ¿vos querías decir otra cosa? Sí, yo vi una en la tele, algo así, pero en un edificio. En un edificio que había muchas brujas, así en se disfrazaban así en personas y fueron como en una parte donde hay muchos asientos, se sacaron todo lo que tenía, y dos chiquitos fueron ahí y la bruja le convirtió en rata. ¿En qué? En ratas. Ah, sí. Y después el chico le fue a avisar a su abuela que hay brujas. Y entonces las brujas le pusieron una pócima en la comida. En la comida le pusieron una pócima para que coman y se conviertan en ratas. Y los chicos, los ratones esos... se convirtió, les ayudó. Después las brujas, todas las brujas desaparecieron. Pues el chico les hizo comer esa esa comida que puso la, esa cosa. La poción. Es la, el libro que estaba hablando Clau. Esa, ¿viste la película esa? Me faltó contar como algunos detalles de cómo eran las brujas, porque nadie nunca había visto cómo eran las brujas. Entonces, ¿viste que se dice que las brujas tienen sombrero puntiagudo, tienen calderos, casas de calabaza y todo eso? Bueno, como no se sabía, inventaban cualquier cosa. Los que sabían, los que creían que había brujas, inventaban cualquier cosa, ¿eh? Y como siempre las brujas les veían como con un coso puntiagudo, creían que era un sombrero. Y como siempre a mujeres, creían que siempre estaban usando una pollera con un tapado, ¿entendés? Entonces era como que... Y después empezó a creer que tenía una verruga en la nariz, que la tenían puntiagudo, que tenía la piel verde y cualquier cosa. Pero ese es básicamente lo que yo creo del origen de la bruja, que es lo que dije. Y la bruja en realidad eran chicas normales, que supuestamente eran brujas. Claro, pero les decían eso para poder matarlas, porque en realidad eran más sabiondas que... Claro, sabían mucho más que algunos hombres. Entonces simplemente decían que eran brujas y que Dios las tenía que castigar. Entonces las mataban. Y como después, no sé por qué, pero inventaban, siempre se vio una estrella fugaz después de 2 o 3 días de la matanza de la bruja. Entonces era como que decían, no, debe ser la bruja que va en su escoba. Y dicen lo de la escoba porque siempre la tiraban con una pollera negra, como de funeral. Le tiraban con ropa de funeraria. Y con una escoba. Cosa que si eran brujas, iban a seguir volando hasta en el objeto más inútil, que sería una escoba. Entonces la tiraban con una escoba. Y siempre había una estrella fugaz, entonces decían, son las brujas. Y en realidad no. Y como después los hombres de las mujeres... no sé, esto... Esto no sé si es cierto, pero no sé. Como el coso de las mujeres, como los hombres siempre aparecían muertos. Los maridos, decían. Claro, los maridos de la bruja siempre aparecían muertos. Entonces decían, las brujas... Los mataron. Claro, claro. Entonces era como súper raro y bueno, eso. Eso es lo que yo creo, no digo que sea así, así, pero es lo que yo creo. Una bruja que mandaba a las otras brujas se hacía la linda para que todos se acerquen a ella. Y le apenas le tocaba y se convertían en brujas. Y estaban como lo mismo. Ah, ¿que tocaba a quién? ¿A los niños o a las otras brujas? No entendí. A las personas grandes. Ah. Y por eso había un montón de brujas. Y a los niños le convertían en rata. Ah. Igual el hecho de que las brujas siempre sean... El hecho de que las brujas siempre sean mujeres no me parece, porque siempre mataban a las mujeres, en lo que conté yo. Y me parece que también debieron haber matado a los hombres. No tendrían que haber matado a nadie. A nadie, pero si mataban a las mujeres, ¿por qué no creían que los hombres, que también porque eran ahí más el problema sabios? Es lo que vos decías. El problema es que las mujeres eran más sabias que los hombres. Los hombres inventaron que eran brujas para poder matarlas. A nadie le molestaba que los hombres sean más inteligentes o más sabios, ¿entendés? El problema y lo que molestaba eso, era que la mujer sea más inteligente. ¿Por qué no les molestaba que los hombres sean más sabios? Porque patriarcado, amiga. Ya sé. Por eso era. Bueno, cerramos este breve o no tan breve espacio radial infantil argentino-boliviano traído a nosotros por Conicornio y Gimecornio. Así que les agradecemos mucho. ¿El próximo tema cuál es? Dioses. Dioses, así que vayan buscando dioses o diosas, sí. de mapuches y esas cosas que a ustedes les gustan y saben. Mapuches y esas cosas, ¿qué le pasaba? Para el próximo. ¿Qué le pasa, señora? Y otras tradiciones. ¿Puedo buscar de acá? De sí, vos podés buscar ¿De dónde quieras? Argentina, Bolivia, Perú, de Ecuador, de donde quieras. Vale. Bueno, nos vamos a una pequeña música tanda, no sé qué viene, y volvemos. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Salimos? No, no tengo ni un mango. Mejor quedémonos acá. Vemos videos de gatitos en YouTube. No te quedes adentro. Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Esto pasa en Radionauta. Hablar de disidencias sexuales o de identidad de género dentro del ámbito escolar también permite poner en relevancia otros aspectos de la discriminación, otros que hacen no solamente a nuestras realidades, sino a las realidades escolares. Loana Berkins, una compañera travesti que falleció en el año 2016, pero que marcó toda una agenda y una generación de compañeras y de militancia, planteaba nuestras condiciones de vida, travestis y trans, significan también hablar de un tipo de ciudadanía. Una ciudadanía que tiene que ver con cómo el Estado representa dentro de sus instituciones nuestros cuerpos, cuáles son nuestras realidades. Y hablar de esto significa no necesariamente es hablar de la realidad de un grupo, comillas, minoritario, también hablar de todo un modo en el que se inscriben las agendas sociales, en modo de vivir un tipo de ciudadanía. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Masa Crítica. Viernes de 16 a 18 horas por Radionauta 106.3. Acá ya volvimos a quedar tres porque las peques tuvieron que atender asuntos más importantes que estar en la radio. ¿Sí? ¿Cómo es la gente, peque? Tiene cosas súper importantes que hacer. Así que dieron toda su charla y se fueron a cumplir con obligaciones. La consigna de hoy, el tema de hoy es brujas y la consigna de hoy es qué cosas de tu persona considerás que son como de bruja. Que es algo como interesante esto que hablábamos al principio sobre magia, bruja, hechicería y qué sé yo. ¿Y de dónde viene la palabra, por ejemplo? ¿Dónde viene la palabra bruja? ¿Viene de algún lado como otro idioma? Es no, muy probable, ¿eh? Es muy probable que esa palabra venga de allá. Hay una comida que se llama bruja. Sí, sí, sí, de Escandinavia. A mí me suena que viene de ahí eso. De... ¿Pero vos estás hablando del concepto o la palabra? La palabra para mí viene de Inglaterra o de los países bálticos. Sí, witch en inglés. Sí, sí, pero andás a ver cuál es la epistemología de la palabra bruja. Pero eso es lo que estoy diciendo, pero no etimología. Es... No sé cuál será en este caso. Etimología, sí. Etimología. No sé, la verdad que no estuve ahora investigando eso. Ahora nos metemos en berenjenal. O sea, no pero sé digo, cuál es en inglés es witch, no suena ni no, cierto. No, pero digo, por ahí es la traducción de una palabra a otra, qué sé yo. Es como, no sé, nada que ver, ¿no? Pero la palabra doctora viene de la palabra docta, que viene del latín, que significa una persona que es especialista. Conocimiento. Exacto. Bueno, por ahí la palabra bruja viene de alguna otra palabra del latín o de alguna otra. O del griego, pues. O del griego. Hay mucho más griego en el español lo que pensamos. ¿Sí? Podría ser griego también, pero no, la verdad que no sé. Yo particularmente. Yo lo asocio porque digo, las historias que conocemos, o por lo menos las que yo conozco, son de los países bálticos. Escuchen acá, dice, para los religiosos de antaño, la bruja era esa mujer que había perdido el temor de Dios y así se sentía libre de llevar una vida viciosa y libidinosa. Otros le daban poderes mágicos que le permitían volar en una escoba, mientras que los más prácticos la describen como cualquier mujer vieja y fea. Pero yo siempre me la imagino como una mujer que tiene un profundo conocimiento de la naturaleza. Conoce todas las hierbas del bosque y prepara pociones curanderas para cualquier mal. Y a ver, dice que es de origen incierto, dice quizás es prerromano. Ah. Pero no se sabe. Por lo menos acá en esta cosa que encontré, no tiene nada más pálida idea. Pero sí, todo lo que llevamos de acuerdo, o lo que estamos de acuerdo en esta mesa por lo menos, es que las personas brujas son aquellas mujeres que no siguen las reglas estipuladas de la sociedad que está enmarcada. Sí, para mí tiene que tener como un pequeño don de empatía y de poder hacer algo que solo esa persona lo sabe hacer para cambiarte el ánimo. Ya sea para mejorarte el ánimo o empeorarte el ánimo. O sea, y puede usar objetos o no, pero digamos, claro. Para mí es alguien que tiene como una cierta habilidad de cambiar del ánimo. Claro. Por eso las madres son todas brujas. Mal. Fue como, me abriste el universo. Las madres son todas brujas. De hecho, sí, yo le siempre a mi mamá, le digo, o sea, sos re bruja. Las personas que maternan, ¿no? Las personas sí, que maternan. Sí. No porque echaste un hijo al mundo por la vagina, sos bruja. Pero cuando maternas. Cuando ejerces. Claro, cuando maternas, cuando ejerces la cima de la maternidad. Claro. Acá nos está escribiendo, repitamos la consigna. Sí. ¿Qué poder identificás como brujería en vos? Y acá Meli nos responde adivinación. Meli, esa es la misma que nos contesta cosas que no entendemos bien a qué se refiere. Claro, necesitamos más data, Meli. Sí. Si la próxima vez, como que explícate un poco más. Desarrolle. Sí, desarrolle. Adivinación, ¿desarrolle en qué? Sí. ¿O cómo? Igual tiene sentido esta persona la adivinación. ¿Sí? Y sí, si es psicóloga, en este caso, que yo la conozco, la adivinación tiene algo de eso. O sea, no, todos los psicólogos son brujas y brujos. Para mí, adivinación y deducción son cosas diferentes. Tienes razón en eso. Para mí, no sé. Igual si es psicóloga, debe tener el poder de cambiar el estado de ánimo de la gente. También. Entonces es bruja. Entonces claro. Bruja. Bueno, vamos a un pequeñísimo corte y volvemos con una sección especial del día de hoy, ¿verdad? Exactamente. Bien. Roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, cuanto mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Trata. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Es malamente. Y yo. Ah, malamente. Malamente. Perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. mente. De construir la unión de las palabras y las cosas. Volvimos, masa crítica, son las 6:44 y ahora volvemos a hacer 4, porque es pura brujería el programa de hoy. Estamos con Ro. Hola, ¿cómo están? Ro, ¿es Ro? Rocío. Rocío. Rocío. Bien, tenemos una consigna el día de hoy. Bueno. La consigna es la siguiente. ¿Qué aspectos de tu persona considerás que son de brujería o que vos como que es algo de tu parte bruja de tu persona, digamos? Y bueno, algo que yo relaciono mucho es la intuición con la brujería. Y bueno, estoy tratando de conectarme con eso siempre. Pero sí. Sos intuitiva, ponele como que... Y a veces, o sea, la siento más cerca, como más fuerte a la intuición, así algunas... Ah, contame más. ¿Es algo que vos sentís, la intuición? ¿Sí? O sea, ¿como una energía? No, de verdad te pregunto. Sí, pues. Sí. Porque para mí la intuición era algo que te pasaba y no algo que sentías. ¿Se entiende la diferencia? Yo creo que... No se separan, sino que está todo junto, como un pensamiento enlazado con algo que puedes presentir. Va todo junto, creo. Así. O eso es lo que yo pienso. O lo puedo decir en palabras. Bueno, ¿y por qué nos estás acompañando el día de hoy? Bueno, las estoy acompañando porque les quería contar que la semana que viene va a haber un encuentro de danza. Muy a pleno vamos a estar bailando 3 días, viernes, sábado y domingo, 20, 21 y 22, acá en La Plata, en la Casa de la Empleada y en el Liceo Víctor Mercante, haciendo contact improvisación. Bueno, después vamos a dar bien las direcciones de esos espacios. ¿Nos querés contar qué es contact de improvisación? Contact se escribe C-O-N-T-A-C, como el papel de contact. Y el AT al final. Sí. Ah. Contact. Sí. Es bueno. Contact Improvisation porque viene de la zona norte de América. Pero bueno, nosotros también lo fuimos adaptando y decimos contact, contacto, danza contacto, improvisación, impro, danza. Hay una cosa de pegarse que también tiene ese nombre, ¿verdad? ¿De cómo? ¿De? ¿Viste como esas cosas de pegarse como...? Sí, no sé si es arte marcial, es más lucha libre, te rompo todos los dientes. Sí. Que tiene como un nombre así. Sí. Es cuando escuché Conta, que Justín nos contó que iban a venir, dije, ay, van a ir a pegarse. Creo que ya está, Full Contact. Ese. Creo que se llama. Sí. Es un contacto más agresivo, me parece. Ese. Sí, me parece que es. Yo igual contacto para mí es algo como que toca. Para mí ahí se rompen los cuernos. Pero ustedes no, ustedes bailan. Sí. Claro, sí. Es una disciplina de movimiento con orientación a la danza y digamos que también puede ser caminar, ¿no? Una práctica. Acá tenemos a otra bruja que apareció. Sí, ahora somos 5 otra vez. De pronto. ¿Tu nombre? Nombre y colegio. Florencia y no voy al colegio. Bueno, vale. Tenemos una consigna el día de hoy y la tenés que contestar. ¿Cuál es? La consigna es, ¿qué cosa de tu persona consideras que es de bruja? Pero no de bruja mal, así como feo, sino como de bruja de brujería. Sí, bueno, la escuché a ella decir la intuición y creo que también es eso, ¿no? Sí. Como que sos muy intuitiva. Sí, y me gusta cuando observo cosas que me pasan en relación a como prever algo, sentir algo y bueno, y constatar que algo está pasando, ¿no? Como abrir un sentido. Ah. Como relacionado también al instinto, lo siento, ¿no? Como, no sé, por ahí poder sentir o creer que una está en conexión con ciertas fuerzas de la naturaleza que no se ven, que casi no se nombran. Y bueno, y tener un saber al respecto de eso, ¿no? De algo más energético y no algo tan... Sí, tan que simple, se pueda sí. tocar, claro, o tan obvio. Bueno. No, volvamos al contact. Podemos estar hablando de eso a mí. Bueno, entonces, la danza contact, decían que vino, sí. o la disciplina se desarrolló en el norte de Estados Unidos. Sí, uh-huh. en los años 70, y es una danza o una práctica que tiene que ver con, bueno, con el contacto, como su nombre lo indica, y con la relación de las fuerzas en movimiento en relación a las leyes físicas, ¿no? También puede ser en dúos, en tríos, o también uno puede observar hacia adentro en algo que se llama pequeña danza, que es estar de pie observando hacia adentro los movimientos que ocurren en el propio cuerpo. Despertar de mucha sensibilidad. Bueno, atender ahí. ¿Eso ustedes lo aprendieron en algún lado? O sea, ¿van a talleres? ¿Dónde se aprende? Sí, hay algunos profes acá en La Plata. En este momento, Juan Trinidad está sí. dando clases sí. en el sótano. Sí. En el sótano, que es calle 10, 51 y 53. Los miércoles a las... 20:30, creo. 20:30 horas, si quieren acercarse. Está bueno transitar alguna clase antes de ir o ir a observar a jams, por ahí como para ir observando cómo es, porque por ahí con las palabras es diferente como explicarlo que no, obvio, vivirlo, sí, ¿no? Sí, pero más o menos, viste, para que se empiece a difundir esto y más o menos claro. que la gente que vaya, que le interese lo que están contando. ¿Y el evento que tenían ustedes, 20, 21 y 22? Sí, es 20, 21 y 22 de septiembre. El viernes va a ser de 10 de la mañana a 7 de la tarde. El sábado también de 10 de la mañana a 8. Sí. Y el domingo igual. Sí. A la mañana se van a dar clases, talleres. ¿Cómo se llama? ¿Es una jornada? ¿Cómo se es llama una ahí? Jornada, es un encuentro. Ah, encuentro. Encuentro. Sí, encuentro. Sí, es un encuentro de contact que también, bueno, está relacionado con otros encuentros hermanos de acá del país y de otros países. Como que suceden en distintos puntos de América. Ah, qué bien. El mismo tiempo, digamos. No, al mismo tiempo no. Justamente no, para que no nos pisemos, ¿no? Para escuchar. Que todos podamos asistir a todos o a la mayoría. De hecho, al otro fin de semana hay uno en Capital. Así que como que la energía viene para acá en este momento con respecto a Latinoamérica, ¿no? No sé qué. ¿Y hay que anotarse para ir ahí? Hay que anotarse, sí. Sí, hay que anotarse. Igual también se puede caer y anotarse ahí, empezar a participar ahí. También lo que quería aclarar es que no necesitas haber tomado clases para participar del encuentro. Si bien hay clases por las mañanas, también una puede ir al jam directamente y, bueno, como con respeto y con cuidado, observar y también participar si una llegara a querer. Está bueno tomar clases, pero también, bueno, hay algo que... No es exclusivo, digamos. Claro. Todos los cuerpos tienen, sí, información para compartir y para recibir y... bueno, es un lenguaje, digamos, hay ciertos patrones, lugares por donde se pasa, pero bueno, también una puede bailarlo desde la intuición, digamos. Para mí igual todos los bailes son desde la intuición, pero esa soy seguro. Yo. Arre. Les iba a preguntar otra cosa, ¿es para todas las edades? ¿Cómo es, digamos? Sí, yo he presenciado jams con niñas hermosas. Las niñas son hermosas haciendo esas cosas porque no tienen todos los tabúes y estructuras que tenemos nosotros los adultos y son re lindas. Y con gente más grande, de 70 años también. Ay, qué bello todo. Como, están todos bienvenidos. Sí. Bueno, Repiten la dirección, uno era en 44, 3 y 4, el viernes, número 417. Sí. La casa de la empleada, y sábado y domingo en el Colegio Liceo Víctor Mercante, que es diagonal 77, 4 y 5. Bueno, entonces para anotarse, ¿a dónde pueden anotarse? En la página del Facebook que tenemos, que es Encuentro de Contact Improvisación La Plata. Sí. ¿Dije bien? Sí. Y tenemos la página del Instagram, que es... Sí, Encuentro de Contact La Plata, o el mail, que es encuentrolaplata@gmail.com. Encuentro, ¿cómo es el...? Sí, C de Contact. Sí. Y de improvisación. Ajá. Encuentro sí, la todo plata. Junto. Encuentro CI, la plata, sí. Todo escrito, todo junto, @gmail. Bien. Bueno. Ahí nos escriben y nosotros al toque le contestamos. ¿Hay que pagar, perdón, esta pregunta? Sí. Hay que pagar un poco para poder también, digamos, y ahí sostener el lugar. El espacio y los profes que vienen a dar clases. Está bien. ¿En qué consiste ese precio? ¿Qué enmarca de todo eso que van a pagar ahí? Bueno, los jams, por ejemplo, que son de 1:00 p.m. en adelante, están $200, sugerimos nosotros el precio de 200. Después están las clases a la mañana. El viernes va a haber una clase de Kanako, que es una bailarina que está viviendo en Capital, pero ella es de Japón. Esa va a estar 300, ¿no? Sí. $300. Y el sábado y domingo un seminario con Nahuel Tomasella. Nahuel Tomasella. Supongo que son todas personas que se conocen un montón en el ambiente, ¿verdad? Sí, nos vamos conociendo también. Sí. No es que nos conocemos ya todos, sino que también. Pero digamos, como que hay gente que, como referentes, ¿o no? Claro, sí, sí. Bueno, la gente que hace más tiempo que baila, que tiene más experiencia y ha dado muchas clases y tiene mucha información, bueno, hay más gente que la conoce, ¿no? Y les hago una consulta de alguien que no hace nada. ¿Ustedes recomendarían esta disciplina para gente que digamos, que necesita, por ejemplo, el yoga? Vieron que se recomienda mucho para cuando querés bajar el estrés. Ajá. Y eso... ¿Esta disciplina para qué la recomendarían? ¿Para personas que qué? Tiene muchas ramas, digamos, para mí. Puede ser terapéutico, también puede ser... No es tan escénico, danza escénica, digamos, ¿no? Creo que en un momento primero sí lo fue, al principio de los 70, pero ahora ya no se está generando eso. Digamos que se puede atravesar la experiencia del contact improvisación para tomar materiales para la escena, pero cuando una está en un espacio de práctica, como que no estás pensando en cómo se ve de afuera. Ajá. O en que también sirve mucho, no sé, las columnas vertebrales agradecidas. Ajá. Claro. De ese movimiento, ¿no? Respeta mucho generar espirales, Y buscar movimientos que tienen que ver con la organicidad y con buscar una fluidez y lugares fáciles para pasar que lugares más difíciles, digamos. También te encontrás con ciertos momentos que no sabes qué hacer, lo tenés que resolver, porque todas las danzas son distintas con cada persona. Por ahí puede ser una danza de 4, de 5. Claro, no es una danza como para explicar a las personas con figuras, como el folclore, no, como nada. La salsa, es con pasos, forma. Nada. Hay patrones, hay ciertos lugares, sí, pero ajá. No es que haya que seguir. Claro, ahora hacemos no la figura A, ahora la vez. No, nada de eso. No. Claro. Es como, también por lo que dicen, se me ocurre que también para alguien que como que necesite hacer como un autoconocimiento a través de esa disciplina, puede sí, ser, porque... Sí, para generar conciencia del propio cuerpo, claro, del eso. Espacio, de la orientación. Sí. Y es algo como tranquilo, nunca un cuarteto, poner. Para mí tiene toda la paleta no de colores. Pregunto igual, ¿eh? Para mí tiene ah, todos los ¿hay colores. De todo? Sí. Ah, qué divertido. Hay cuestiones cada vez más acrobáticas, sí. Que por ahí podés ver en un jam, pero también se dan como situaciones muy sensibles y cercanas, así como más de la intimidad. Claro. Pero de la intimidad sin meterlo, como involucrarlo sexual, sí, necesariamente. Sí. Sino, si se da, se da. Si no, no. Pero eso es un consenso que a veces, es difícil, ¿no? Porque bueno, entramos en una acá ahora, porque como no intercambias palabras, claro. es el gesto, es el movimiento que habla, el contacto. Igual, a mí me parece que un montón de danzas, el folclore, por ejemplo, el folclore, la samba sobre todo, tiene un montón de eso, por ejemplo. De esa conversación con los cuerpos que se produce ahí, a pesar de que tiene pasos y todo, genera igual una conversación entre las personas y ahí ni siquiera se tocan, digamos. Claro. Y me parece como maravilloso, sí. Eso de la danza o de lo que es el cuerpo y cómo se habla con eso, con el lenguaje corporal. Pero sí. ¿Quieren agregar algo más? Que estábamos muy contentas. Ah, yo hablo por mí, sí. Pero... por mí, por vos. Nada, que bueno, que el año pasado fue el primero, este sería el segundo, ajá, encuentro. Acá en La Plata. Sí, ajá. Y que durante el año también ocurren jams regulares acá en La Plata. Mm. Que no es que es un momento del año solo, sino que durante las semanas, antes y después también, tratamos de mantener esa práctica. Bueno, que se conozca. Cuando la hagan, avísennos si la pasamos por la radio. Una, sí. Y yo quería agregar también que bueno, que es muy placentero bailar contact, que es un intercambio entre las personas de sensaciones y kinestésico y que, bueno, yo creo que por eso bailo. Y bueno, sí, invitarlos, invitarlas, invitarles a todos al encuentro y a los jams y a comenzar esta práctica o continuarla. Sí, yo quería también agregar una cuestión para ver si por ahí se puede aclarar esta imagen que se está haciendo la gente por ahí de qué es el contact, que es una danza social también, es una danza que propone salir de un modelo de dúos, de mujer y hombre, sino que es mujeres con mujeres, hombres con hombres o lo que sea, ¿no? Como la mujer levanta al hombre también, puede sostenerlo. Claro. Sí, plantea un montón de disrupciones de las pautas sociales establecidas culturalmente. Los hombres están habilitados a ser sensibles y las mujeres a ser refuertes, ¿no? Como, bueno, por ahí un camino que ya venimos transitando, ¿no? Pero ahí desde, por ahí se ve más desde... Ah, de la fuerza física hablas vos. Claro. Sí. De la otra sí, la hemos transitado un montón. bueno, solo para cerrar, entonces es... viernes, sábado y domingo. Sí, sí. ¿A partir de qué hora pueden ir? Ponerle un día sí, un día no, sí. Las personas. Sí, sí, sí, eligen. Entonces, ¿era desde las 9 o las 8? Desde las 10 de la mañana, porque. Querías hacer levantar queremos un montón y no queremos que. Ah, queremos que descansen. Ah. Bien. Entonces, sí. El viernes es en la casa de la empleada, que es 44, 4 y 5. 3 y 4. 3 y 4. Y el sábado y el domingo en el liceo. En sí. El liceo. Perdón, 20, 21, 22 de septiembre. Sí, uh-huh. La semana sí. Próxima. Bueno. Y el lunes hay jam en Casa Marma. Este lunes próximo. Bueno, después si nos pasan subimos al Facebook. Tenemos que cerrar ya, así que si tienen algún aviso ustedes dos, ya. Hay varieté de la campaña el 19, que no sé cuándo cae. Es jueves, pero no sé cuándo es. ¿El jueves que viene? El jueves que viene, 19, hay varieté de la campaña, así que busquen en las redes de campaña y vayan. Estamos juntando plata para el Festival del Encuentro, así que vayan. Sí. Vayan. Bueno, hasta el viernes que viene. Exacto.